solo ver las flores y su belleza y las verdes praderas y el manantial. ¿Cómo no darte gracias, Padre nuestro del cielo, si al pisar este suelo veo tu poder? Los dorados trigales mecen al viento, la esperanza que alienta a nuestro pozo litoral con su ensoñación y los verdes sauzales junto a los ríos. A la huella, palacedor, como no he de alabarte si sos mi canto. Cuando voy recorriendo por los caminos este suelo argentino de norte a sur, imposible pensar en la evolución, no es la casualidad sino tu mano. Desde el Plata a las cumbres cordilleranas, de las selvas chaqueñas a Santa Cruz, quiero ser un vaqueado, carretero incansable, pregonando a los vientos, sos el creador. A la huella, palacedor, como no he de alabarte si sos mi canto. Como no he de alabarte si sos mi canto.